para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rojo se suspende indefinidamente. Producto de la pandemia mundial y la crisis financiera que afecta a TVN y debido a las características del programa que tiene público y un equipo grande, será imposible realizarlo en un largo tiempo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.